El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, noveno programa de Radio Liberada de esta tercera temporada. ¿Qué dice Albert? Hoy estamos solos acá. Sí, bueno, hoy nos hicieron falta dos miembros del equipo, Darwin y Ronald, que bueno, por situaciones extra programas, pues no han podido llegar. No pudieron llegar hasta nuestro centro de grabación aquí en la casa de Pablo. Saludamos a todos nuestros radio web escuchas en este caso. Sí. Y bueno, vamos con este programa, un tema bastante interesante, ¿no? Sobre la neutralidad de la red. Ajá. Entonces, aquí también, igual que lo veníamos hablando ahorita en la previa del programa, de que aquí también prelan cuestiones éticas, cuestiones de soberanía, cuestiones tecnológicas. Se vienen un montón de cosas bastante interesantes con respecto a ello, ¿no? Y vamos a empezar con una definición ahí clarita, pues, de la neutralidad de las cosas. De la neutralidad de la red. De la neutralidad de la red, perdón. Se me mezcló el internet las cosas. Y fíjate que, bueno, es parte de un concepto de igualdad, ¿no? Uh-huh. En el cual las personas, los usuarios, podemos accesar a cualquier información que está disponible en el internet. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que da igual que queramos accesar a una página de noticias o que queramos ver un video de YouTube, por decir cualquier cosa, ¿no? Y que en este caso, pues, cuando se habla de la neutralidad de la red, el acceso a la información que está en la red debe ser libre y sin restricciones impuestas, bien sea por los operadores que proveen los servicios u órganos administrativos, pues, órganos gubernamentales. Gobiernos, claro. Exacto, que debe haber un acceso igualitario a todos los servicios de la red. Sí, por eso era que te hablaba hace rato de que, pues, que trata de un concepto hasta democrático, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo que es el acceso a esto. Y recordando también de que ya el internet es estipulado como un derecho humano, ¿no? Como un derecho humano. Entonces, pues, de alguna u otra forma, pues me parece esto bien, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, hay una discusión sobre esto, ¿no? Y hay continuamente discusiones sobre este tema. Vamos también a... el programa de hoy probablemente sea un poquito más corto de lo normal. Primero porque seguramente no tendremos tanto que debatir, aunque hay cosas. Y además, bueno, pues como estamos nosotros nomás, vamos a hacerlo un poco más corto seguramente. Vamos a escuchar un audio que tenemos ahí para arrancar, donde da algunas definiciones y algunas cuestiones sobre este tema. Sí, un audio bien didáctico que nos va a permitir, pues, tener un breve abreboca, pues, de estos conceptos, y ya los vamos a ir profundizando. Vamos entonces a escuchar eso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes acceder a todo Internet cuando contratas una conexión? Cuando contratas una nueva línea de datos, la empresa de telefonía con la que firmas no te condiciona qué páginas visitar o qué servicio de pago quieres contratar. Eres tú quien elige. Y, salvo que haya problemas técnicos o tu país sufra algún tipo de censura, todo el contenido está disponible y te llega a la misma velocidad. Esa igualdad de contenidos no es casual. Se la debemos a un principio llamado neutralidad de la red. Por ese principio, ninguna compañía que ofrezca Internet puede bloquear o priorizar el acceso a los contenidos por razones económicas. Para explicar la neutralidad de la red, a menudo se utiliza el símil de una autopista. Los coches son los datos que circulan por ella, y todos lo hacen siguiendo las mismas normas. Imagina una autopista en la que para cambiar de carril haya que pagar un extra, o la que puedas aumentar tu límite de velocidad si pagas más. ¿Cómo te afecta esto como usuario? Tú, como usuario, no circulas por la autopista, pero los datos de las páginas que visitas sí. En un mundo sin neutralidad de la red, las páginas que no lleguen a un acuerdo con cada compañía telefónica podrían cargar más lento, o no cargar en absoluto. Para las pequeñas compañías, la desaparición del principio de neutralidad les impediría ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones con las grandes. En un mundo sin neutralidad de la red, en definitiva, el acceso igualitario a Internet pasaría a estar regulado por una sola cosa: el dinero. Por supuesto, ese es precisamente el tipo de mundo con el que las operadoras de telefonía sueñan. Bueno, ahí continuando, en el video, el audio para nuestro caso, ahí se explica un poco cómo funciona y lo que podría pasar, ¿no? Si la neutralidad en la red no existiera. Entonces vamos a ver también cómo se manejan los datos en Internet actualmente, ¿no? Que la neutralidad existe. Claro. Pero antes de tal vez de iniciar, pues, cómo se tratan los datos en la red, en el Internet, sería también conveniente saber, ¿no?, tenerlo como una pequeña referencia desde cuándo nace este concepto de neutralidad de red. Y pues fue un concepto que nació en 2003 por un profesor en la Universidad de Columbia en Estados Unidos llamado Tim Wu. Y él parte desde una concepción, digo yo, ¿no?, desde mi opinión más o menos filosófica, que es una extensión del concepto de una operadora común que era utilizado para describir el papel de los sistemas telefónicos. Entonces, digamos que así como se distribuían las líneas telefónicas y tú tenías tu teléfono y podías llamar a quien tú quisieras el tiempo que tú quisieras, digamos que de alguna u otra forma, pues él llevó este término a lo que fue este boom del Internet, pues recordando más o menos que al inicio de la década pasada es cuando verdaderamente da el salto, pues el boom. En cuanto al tratamiento de los datos, pues ya aquí prelan cuestiones de lo que sería la arquitectura, quién es el que provee el servicio de Internet según el país. Si es un órgano privado, si es público, si es un ente gubernamental. Entonces es una cuestión que déjatela para debatir, ¿no? O sea, porque aquí prelan también temas de lo que pudiera ser lo que es la soberanía tecnológica. También. Entonces. Sí. Cuando uno habla, por ejemplo, quiénes son los proveedores, quién tiene la infraestructura, por ejemplo, ahí estamos hablando también del tema de la soberanía, ¿no? O sea, ¿quién son las redes de fibra óptica, de cableado de cobre o lo que sea que se utilizan para mover esos datos? O sea, porque quieras o no, quien tiene esa infraestructura es quien decide. Claro. Y tú puedes decidir por un bien público, un bien común o simplemente como un bien comercial. Obviamente, para eso existen regulaciones, existen leyes. Aunque son pocos los países realmente que tienen en las leyes esta cuestión. Yo sé, por ejemplo, del caso de Chile. Chile tiene regulado el tema de la neutralidad en la red. Porque parece un poco raro, sí lo tiene. Que asegura que ninguna operadora, digamos, de telefonía privada pueda discriminar en base a una cuota que tú le pagues o algo, quién tiene prioridad en acceso, ¿no? Claro. Sí, bueno, y también hay otro país, estaba leyendo por ahí algo de Bolivia, pero en el caso de Bolivia ocurre de que... Es todo lo contrario. Que es todo lo contrario, pues, porque los que poseen la infraestructura, todo lo que es la arquitectura para la red, es propiedad de la empresa privada. Creo haber leído que era de Telefónica. Sí, yo no sé si es todo de Telefónica, pero incluso toda la parte de infraestructura, ¿no? No solamente la operadora que te dan servicios, sino la infraestructura. Sí, no, claro, lo que sería la parte... Física. La parte física. Y bueno, ahí sí ya es una cuestión de... Ahí pasa a ser un tema de soberanía también. Que era lo que hablábamos hace rato, claro. ¿No? Por ejemplo, yo te puedo decir el caso de... Bueno, de Venezuela mismo, donde la mayor parte... Si bien hay varias operadoras públicas y privadas, la mayor parte de la parte de infraestructura es del Estado. O sea, es pública. El caso de Uruguay es lo mismo. Uruguay tiene toda su infraestructura pública en manos del Estado. Entonces esto asegura también un tema de soberanía. Sí, entonces bueno, aquí, y como lo hablábamos hace rato al principio, en la primera parte del programa, de que también es una cuestión de, como es un derecho humano, entonces digamos que aquí también hay una cuestión social implícita, más allá de implícita, pues que está inmersa en esto. Entonces ya por lo menos como cambiamos la costumbre de que estamos acostumbrados a accesar a la internet independientemente del contenido que queramos ver. Seguro. Y si nos aplicaran por lo menos en Venezuela la neutralidad de la red, ¿cómo quedaríamos? Que nosotros tenemos neutralidad en la red en Venezuela. O sea, que nos la... Si nos quitaran la neutralidad. Si nos quitaran la neutralidad, ¿cómo quedaríamos? Y eso depende de que una empresa o el Estado o quien sea dijera, bueno, yo te doy, resulta que tenés, por decir algo, ¿no? 10 megas, ojalá tuviéramos 10 megas para bajada, para ver cosas en determinados sitios, pero tenés uno para otros sitios. ¿Por qué? Porque si fuera una empresa, por ejemplo, a la que yo le pago, o sea, yo soy un una empresa, vamos a poner un ejemplo cualquiera, una gran empresa de importación de algo, ¿está? Yo tengo mi sitio donde tú haces compras virtuales y yo le pago a la operadora para que me dé una preferencia en el ancho de banda. Resulta que yo, un pequeño comerciante, tengo mi empresita y pongo un sitio web también para esto. Pero no tengo el dinero para pagarle a esa operadora las cuotas que ellos exigen, ¿no? Entonces no hago el trato con la operadora. Quedo en inferioridad de condiciones frente a la gran empresa que sí le está pagando y que le están dando un tráfico preferencial. No, y fíjate que eso ocurre, ¿no? Ocurre con grandes empresas. Por ejemplo, está el ejemplo de Netflix. Ajá, bueno, eso ha pasado, claro. Entonces Netflix paga a los proveedores del servicio para que su espacio, lógicamente, pues es un... Entonces, lo que provee Netflix pues indica un mayor consumo... Sí, ancho de banda. Un mayor consumo ancho de banda, mayor tráfico de datos. Y de alguna u otra forma, pues, ellos desembolsan una cantidad de dinero para que sus servicios funcionen bien, pues. Porque imagínate que quieras ver una serie que se pegue, entonces el servicio que están prestando no sería óptimo. Pero eso ha tenido varias discusiones, ¿no? Con esos países donde ha pasado eso y las empresas que le dan esos servicios. Empresas privadas, por otro lado. Crean esos servicios. Ha habido varias. Yo no estoy muy al tanto ahora, pero sí que ha habido varias discusiones con eso. Sí, bueno, también hay otros ejemplos, por lo menos en Estados Unidos. AT&T ofrecía. O sea, digamos que fue una propuesta en la cual ofrecía servicios por pagar por los datos consumidos a los clientes. Es decir, que en este caso, digamos que pagabas lo que consumías. Era algo pospago, por llamarlo de alguna forma. Pero fue una idea que no... No, en Estados Unidos incluso... Que no terminó calando tanto, Estados, ¿no? En Estados Unidos han legislado con respecto a esto de la neutralidad en la red y le han cortado las alas a varias grandes empresas de esas que no están muy contentas con este tema, pero que realmente ellos han legislado con respecto a esto. Porque, bueno, tenían todos estos planes, ¿no? Digo, de segmentar. Según, es como que tuvieras un cable, como uno cuando tiene el servicio de cable. Claro. O sea, pago un premium para ver no sé cuántos canales. Pero si tengo el común, puedo ver muchos menos. O sea, y esto es una cosa por el estilo. Sí, bueno, entonces aquí también valdría hablar sobre lo que son los... También la conexión a internet de los dispositivos. Entiéndase, las tablas, los teléfonos, las laptops. O sea, que digamos que de alguna u otra forma, independientemente del dispositivo desde donde te conectas al internet o accesas al internet, pues no afecta esto, pues. No, tú deberías tener el mismo acceso de cualquier lado. O sea, en dado caso, la restricción que existe es cuando, según el plan de datos. De datos, pero eso es otra cosa. Pero eso ya sería otra. Claro, o sea, si yo tengo un plan de datos de, por decirte algo, de 3 gigas. Yo, habiendo neutralidad en la red, me puedo gastar esos 3 gigas como yo quiera. En 2 minutos mirando video o mirando muchísimas páginas, como quiera. Pero si no se respetara la neutralidad, a mí me podrían decir qué es lo que puedo ver y qué es lo que no. Claro. Y a qué velocidades. Una cosa y a qué velocidades otra. Sí, eso también, ya que estamos hablando de lo que son las aplicaciones dentro de los teléfonos móviles, pues, que las que consumen datos, por lo menos las de... las aplicaciones de mensajería han ofrecido, también esto ha pasado, ¿no? De que te dicen de que tienes WhatsApp gratis, de que tienes Facebook gratis, pero verdaderamente no es gratis, porque es un servicio por el cual estás pagando. Sí, en el caso de donde estás pagando, ¿cuál servicio? En estos casos, por lo menos, dice que ya ocurrió en España, que ya pasó en Alemania, pero de que entonces, ¿qué pasa con esto? De que cuando ocurre esto, las empresas de telefonía, las empresas que proveen los servicios de internet, pues le dan cierta prioridad de banda a lo que es el... Ah, vos estás hablando de internet.org, es el plan que tiene Facebook para dar internet. Exacto. O sea, no es tanto en Alemania y esos países, es en países en vía de desarrollo. Y no tanto, o sea, no, pero fíjate lo que ocurre, ¿no? De que te dicen, por ejemplo, WhatsApp gratis. Uh-huh. Lo que realmente hace la empresa de telefonía es que a la aplicación de mensajería, en este caso WhatsApp, pues le pone como que un mayor ancho de banda para que el tráfico. Entonces, bueno, eso también es violatorio de la neutralidad en la red, ¿no? Entonces, pero son cosas que tal vez no las conocemos y que. Sí, yo realmente eso no lo conozco mucho. Y fíjate todo lo que puede ocurrir cuando desconocemos estos temas, ¿no? Porque también está el tema de internet.org, que lo vamos a hablar también, que es el otro plan que tiene Facebook, que es una internet gratuita, internet entre comillas. Sí, ¿no? Nada más un internet. Es un servicio donde ellos quieren, pero lo vamos a hablar y lo vamos a ver junto con otras cosas después de escuchar un temita musical. Vamos ahorita a nuestro ya segundo corte, Primer corte. Ah, sí, sí. El audio viene aparte. Claro, bueno, vamos a nuestro primer corte. Vamos con este temita que nos escogió Pablo acá. Y seguimos otro ratito más. Antes de ir al tema musical, les estaba diciendo un poquito el caso de internet.org, que es esta iniciativa de Facebook y operadoras privadas, o sea que por intermedio de acuerdos, ellos lo que hacen es, la idea, entre comillas, de esto, es acercar o romper la brecha tecnológica, la brecha digital, a los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, en países en desarrollo, como Latinoamérica, África, en varios lados, dan un servicio gratuito, no lo cobran, supuestamente de internet para varios sectores. En realidad no están dando un servicio de internet, o sea, ellos tienen las operadoras y Facebook son los que determinan cuáles son los sitios que ellos consideran o aplicaciones que deben tener ese acceso a internet. O sea, no es internet como tal, son determinados servicios. Entonces, esto no se considera, o sea, romper la neutralidad porque son servicios gratuitos. pero debería tener cuidado, o sea, los gobiernos, de no confundir de esos países el estar dando acceso a internet a la población cuando en realidad no es eso. O sea, es un servicio que te están dando a determinadas cosas. Por eso es importante que donde son las operadoras privadas y eso, los que manejan el acceso a internet, haya legislación en cuanto a la neutralidad de la red, para que no puedan causar, digamos, una interferencia con el libre movimiento de los datos, ¿verdad? Sí, bueno, fíjate que cuando hablas de esto, ¿no? Cuando Zuckerberg, uh-huh, el creador de Facebook, hace este proyecto, él se justificaba de alguna u otra forma diciendo, palabras textuales, cito comillas, de que tener algo de conexión es mejor que no tener nada. Claro. Digamos que aquí aplica hasta un concepto filantrópico. Sí, sí. Entre comillas, seguimos con esto. Y bueno, aquí unos críticos pues señalaban la hipocresía de esta afirmación, cuando el propio Zuckerberg en Estados Unidos se dice de que es uno de los grandes defensores de la neutralidad de la red, pues lógicamente, pues algo que ya está sobreentendido, ¿no? Imagínate, si eres el creador de una red social, pues que es más neutralidad, donde la gente prácticamente comparte cualquier tipo de información, ¿no? Pues hubo países donde sí caló. Sí. Pero pues, por ejemplo, caló en Colombia, en México un poco, pero otros países sí abandonaron esta porque iniciativa. Porque ha habido críticas muy grandes también. Porque lo que decíamos, o sea, es segmentada la información que tú puedes obtener ahí. No es internet. O sea, si eso fuera de pago, sería claramente violatorio de la neutralidad de la red. Claro. Digo, porque, como él mismo dice, es a algunos servicios. Que esos servicios, todos sabemos además que lo de gratuito es mentira. Porque esos servicios con los que ellos van a trabajar son los servicios que te van a recolectar información de todos tus hábitos para venderte cosas después. Oye, y fíjate que, a no engañarnos tampoco. Y fíjate que con respecto a ello, ¿no? Lo que es la celebración de Tim Berners-Lee, el padre del internet moderno, por llamarlo de una forma, ¿no? Él habla de este término del internet.org como una discriminación positiva. Uh-huh. Entonces, ¿a qué él hace referencia? Que las operadoras que proveen los servicios se convierten en una especie de porteros, de fiscales, de filtros. Es parte de lo que puedes ver y lo que ¿sí? no. Que entonces, donde pueden escoger a mano quiénes ganan y quiénes pierden en este mercado, donde entonces favorecen a sus propios sitios, pues digamos. Obviamente. Entonces, si con los que tienen su contrato. Con los que tienen su contrato, entonces si yo soy una empresa, entonces yo me entiendo con Zuckerberg, por decirlo de alguna forma, que posicione de alguna u otra forma mi aplicación, mi página, a través de esto, pues. Claro, o sea, es claramente violatorio de esos principios. Y digamos de que entonces esta es una de estas críticas. Igual no entra dentro de las legislaciones, supongo, porque es gratuito, entre comillas, porque no están cobrando. Exacto, no cobras, pero todos sabemos cómo cobran ellos, ¿no? Digo, pero o sea, no le cobras al público, al usuario final, en dado caso. Exacto, o le cobras con su pérdida de privacidad. O le cobras con su pérdida de privacidad, o el usuario que accesa a ciertos servicios, entonces por publicidad, por consumo, pues digamos que de alguna otra forma termina pagando esto, ¿no? Y por eso es que, como decíamos, es importante el tema de la legislación en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer las empresas privadas cuando son los que manejan los datos de Internet. Cuando no son los estados, o sea, cuando no hay soberanía con el tema de la Internet, por lo menos los estados tienen que regular. Digo, sí, si no existe crear las leyes, como estábamos viendo, que vos tenés por ahí el caso de Noruega, ¿no? Sí, mira que aquí, dentro de todo de esta información, ¿no?, que hemos venido compartiendo y debatiendo aquí, Noruega establece dentro de su legislación, ¿verdad?, sustentado en la ORESE, que ya vamos a ver qué es la ORESE, es un organismo regulador de comunicaciones electrónicas en Europa. Ajá. Y en Noruega pasa un caso que me llama la atención y que es conveniente tratar aquí. Y establece el código noruego con respecto al acceso al internet lo siguiente. Primero, se debe dar a los usuarios información completa y precisa sobre el servicio que están comprando, en particular sobre la capacidad y calidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Pues que aquella publicidad, cuando nos ofrecen publicidad engañosa, ofertas engañosas, o sea, que la gente esté clara. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que está comprando? ¿Qué es lo que por lo que él está pagando? Los usuarios pueden enviar y recibir el contenido que deseen, usar los servicios y aplicaciones de su elección y conectar cualquier hardware y software que no dañe la red. Y por último, La conexión no puede ser objeto de discriminación basada en la aplicación, el servicio, el contenido, el remitente o el destinatario. ¿Qué nos implica esto? La democracia en cuanto al acceso a la... Sí, asegurar. Asegurar. La neutralidad. La neutralidad, asegurar también, más allá de la neutralidad, pues el proteger al usuario final, pues proteger a la ciudadanía, al ciudadano común, en cuanto a los servicios por los cuales está pagando. Y también valdría aquí el término, ya que estamos hablando de las personas, ¿verdad? De que de no existir de neutralidad en la red, aquí pasa otro término. Que entonces, si no existe la neutralidad, quiere decir de que entonces yo no podré subir ciertos contenidos. Claro. O que mis contenidos se verán discriminados. Uh-huh. Entonces, aquí donde queda lo que es la libertad de expresión, donde queda lo que es la pluralidad del pensamiento. Entonces, fíjate de que la OMS dice algo que me parece también interesante compartir. La libertad de expresión y los derechos ciudadanos, así como el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural, son valores importantes de la sociedad moderna y son dignos de ser protegidos en este contexto, en especial porque la comunicación de masa se ha convertido más fácil para todos los ciudadanos gracias a Internet. Sin embargo, la intervención en relación con tales consideraciones es algo que queda fuera de las competencias de los gobiernos. ¿Cómo? A ver. Repito. Sobre todo el último parrafito. Sin embargo, la intervención en relación con tales consideraciones, entiéndase tales consideraciones, la libertad de expresión, derechos ciudadanos, pluralismo, es algo que queda fuera de las competencias de este organismo regulador de las comunicaciones electrónicas a nivel de Europa. Entonces, fíjate que de alguna otra forma, si no existe la neutralidad, van a haber otras cosas que también están contempladas entre los derechos humanos, como lo es el pensamiento, la libertad de expresión. ¿Dónde quedan? Claro. O sea, la tecnología va a prelar sobre el humano. Claro. La tecnología y las empresas. O los gobiernos. Puede ser cualquiera de las cosas. Volvemos aquí a lo que es la soberanía tecnológica, la independencia y todo esto. Entonces, bueno, ya hablamos un rato del internet.org, hablamos un poco de lo que son las regulaciones en Europa. Vamos ahora a nuestro segundo corte, vamos con este temita y volvemos con nuestro tercer y último bloque ya para algunas consideraciones finales sobre este interesante tema. Vamos entonces a escuchar una música más. Nadie sabe por qué fue Bin Laden. Quedó por esa y nadie sabe qué es lo Bin Laden. Quedó por esa y nadie sabe qué es lo que pasó con los extraterrestres, que un día existieron y al otro agarraron y no existieron más. Los extraterrestres volvieron con Spielberg a su hogar. Bueno, entonces, en definitiva, neutralidad en la red y el tema es asegurar esa neutralidad que es inherente a la red o cómo se creó la red, pero que bueno, en tiempos de grandes multinacionales, este tipo de cosas, es un poquito complicado porque siempre están tratando de alguna manera u otra de obtener un beneficio, ¿verdad? Y vulnerar esto. Entonces se debe, en muchos casos, legislar para asegurar eso. Sí, digamos que es importante una legislación efectiva de parte de los estados para garantizar esto, pues lo que sería el acceso, la democratización del acceso. Ajá, la no discriminación. La no discriminación y asegurar pues lo que es la libertad de expresión, un tema que particularmente en Venezuela ahorita está muy a la palestra, y lo que es el respeto al pensamiento de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya para cerrar, vamos aquí con una noticia que va relacionada a Mozilla y a Thunderbird. Novedades de la tecnología libre. Libre. Extraídos de la página muylinux.com, dice que Mozilla le dará un ultimato a Thunderbird. ¿Qué nos dice esta noticia? Pues nos dice de que ha habido cierta pugna entre Mozilla y Thunderbird, porque ya desde parte de la Mozilla Foundation consideran a Thunderbird como una aplicación sin impacto en la industria, cuyo mantenimiento no tiene sentido para Mozilla, que prefiere centrar todos sus recursos en Firefox. Cito a la presidenta de la Mozilla Foundation, a Michelle Baker, que dice: "He visto a gente tildando esto como si Mozilla estuviese dejando caer a Thunderbird. Esto no es exacto. Ayudaremos a Thunderbird a encontrar un nuevo hogar. Esto incluye trabajar con organizaciones que quieren invertir en Thunderbird, varias de las cuales ya han dado un paso adelante. Mozilla Foundation servirá como patrocinador fiscal para las donaciones de Thunderbird durante este tiempo". Así las cosas, la intención desde un primer momento que Thunderbird se independizase de Mozilla, y de hecho, se llegó a realizar un informe con posibles candidatos a hacerse cargo de este proyecto, dentro de los que cabe mencionar la Document Foundation, la Software Freedom Conservancy, la Apache Foundation e incluso Genome Foundation. Sin embargo, a más de un año de estas propuestas, poco o nada ha cambiado. Entonces, también nos reza esta noticia de que entre Thunderbird y Mozilla se establecieron una serie de condiciones: que el consejo de Thunderbird y Mozilla mantengan una buena relación laboral y tomen decisiones de manera oportuna. El consejo de Thunderbird y el equipo realicen avances significativos en poco tiempo sobre la independencia operativa y técnica de Mozilla Corporation. Y cualquier parte puede dar a la otra 6 meses de antelación si desea continuar el papel de Mozilla Foundation como el anfitrión legal y fiscal del proyecto Thunderbird. Mozilla invocaría la tercera si la primera o la segunda consideración no suceden. Si la tercera opción, la que acabo de decir, de la prórroga de 6 meses, se esperaría que Thunderbird se trasladase a cualquier fundación u otra organización o se independizase del todo en el paso de 6 meses. Y pues aquí también dice de que Thunderbird dicen ser optimistas y espera que todo se resuelva rápidamente, para lo cual sería muy positivo que la comunidad, ellos dicen que tienen más o menos 25 millones de usuarios, hagan donaciones. Por otro lado, seguirán basándose en las tecnologías de Mozilla. ¿Sí? O sea que por ahora sigue bajo el ala de Mozilla. Y pues que Thunderbird siga sigan sus constantes actualizaciones y ojalá logren encontrar quien pueda. Claro, porque aparte Thunderbird es un proyecto, digo, con muchos usuarios. Claro, o sea, ya cuando hablamos de 25 millones, hablamos de un número... Puede ser que para Mozilla no sea viable o no sea importante, una prioridad, digo, pero sigue siendo un proyecto claro, grande. Que tal vez a lo que es en términos económicos, uh-huh. no le sea rentable, bueno, en términos económicos, términos de mantenimiento, en fin, todo lo que la actualización de una aplicación pueda dar. Yo creo que debe ser lejos uno de los clientes, para quien usa el cliente de escritorio de correo, debe ser el más usado en este momento. Entonces, ya damos finalización a nuestro noveno programa. Hoy va a ser un poquito más corto el programa, porque, bueno, estamos nosotros dos nomás, y el tema no era tampoco para que fuera tan largo. Así que vamos a nombrar ahí a las radios que nos retransmiten. Ale Albert, si lo tenés por ahí. Sí, bueno, ya... ya con esta nos despedimos. Como siempre, pues agradecemos a nuestros amigos que nos retransmiten en Radio Urquía 95.7 FM desde Venezuela, elbinario.net de España, Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital desde Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay y Bacalora Radio desde España. Uh-huh. También Radio Web. Ajá. También estamos en Twitter, en Liberada Radio. En diáspora a través de radioliberada@joindiaspora.com. Además, nuestro canal habitual en Telegram, que es Radio Liberada. Uh-huh. Estamos también en Radio Liberada, el podcast.wordpress.com. Entonces nos despedimos, nos escuchamos dentro de 15 días. 15 días. Por lo menos nosotros dos nos vamos a escuchar. Sí, a menos que nos pongan un muro entre nuestras dos casas, nos vamos a escuchar. Esperemos que las situaciones aquí en el estado Táchira, donde transmitimos, se mejore un poco la situación y bueno, nos despedimos. Chao. Bueno. Can you take me La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.